un rancho muy humilde, donde solo reinó la pobreza. Mi viejita era una lavandera, cuántas veces lloró de tristeza. De mi padre no supe más nada, sin dinero se fue y nos dejó. Yo y mi madre quedamos solitos, qué destino tan cruel nos tocó. Pasó el tiempo y me fui hacia otras tierras a buscar forma de subsistir, para darle un hogar a mi madre, pero el sueño no pude cumplir. Me fui lejos y hallé humillaciones, yo con hambre toqué muchas puertas, y cuando conseguí aquel dinero regresé, pero ya estaba muerta. Me fui lejos y hallé humillaciones, yo con hambre toqué muchas puertas, y cuando conseguí aquel dinero regresé, pero ya estaba muerta. Y cuando conseguí aquel dinero regresé, pero ya estaba muerta.